JFT, y el chico dólar. Estamos capeando todos los cuartos, porque estamos más adelante que ustedes. Están atrás. Seguimos capeando el chico dólar. Y en este disco sigo metiendo manos. Seguimos capeando. De Fantasy JFT. ¿Dónde está la gente que me está tirando? Seguimos capeando. Y en este disco sigo metiendo manos. Seguimos capeando. ¿Dónde está la gente que me está tirando? Que me está tirando. Que me está tirando. Que me está tirando. Soy auténtico, pila de talento. A tú el que se pase yo le vuelo el pecho. Mirándote al espejo, tu espejo mi reflejo. Busca tu cuaderno, escribe mi tema nuevo. Se me subió una nota, bebí una Coca-Cola. Acuérdate, sigo siendo tu mascota. De este lado metiendo mano. Me conocen como el dólar, chamaquito más bacano. Yo no me considero como un rapero. Yo no fumo hierba, ni tampoco vuelo. En mi punto la detallo y también la vendo. Pero no me la meto, no me la meto. Yo soy un cantante que más interesante. Sigo al antipico como detergente hace brillante, bien. Seguimos capeando porque suena interesante, interesante. Seguimos capeando. Y en este disco sigo metiendo manos. Seguimos capeando. ¿Dónde está la gente que me está tirando? Seguimos capeando. Y en este disco sigo metiendo manos. Seguimos capeando. ¿Dónde está la gente que me está tirando? Que me está tirando. Que me está tirando. Que me está tirando. Seguimos capeando, tú en este meneo, breo. Yo no te chanceo, me lo dice y no te creo. Niños salgan a recreo de su escuelita, lo botaron. Por malos estudiantes no llegaron y todos se quemaron. La fama no la alcanzaron, por eso no se buscaron. Y me estoy buscando yo y el chamaquito más bacano. Entraron y lo sacaron, yo entré y a mí me dejaron. Y por tanta malo fue que a todos les bajan a palo. Yo no salí en quiquellano, pero soy dominicano. Con la humildad en el corazón y no en la mano. Con el cerebro gusano, tú no vas a llegar. Mi hermano canto borracho y enfermo porque yo no canto sano. Mucho envidioso, con su crítica eso es social. Davos y oye mucha boca, no paran de criticar. ¿Qué es lo que pasa? Dime, ¿qué va a pasar? Si tú quieres, ven pa' acá y empieza tú a capeando. Capeando el chico dólar. Y en este disco sigo metiendo manos. Seguimos capeando. De Fantasy JFT. ¿Dónde está la gente que me está tirando? Seguimos capeando. Y en este disco sigo metiendo manos. Seguimos capeando. ¿Dónde está la gente que me está tirando? ¿Qué me está tirando? ¿Qué me está tirando? ¿Qué me está tirando? ¿Qué me está tirando? El chico dólar, featuring JFT AR Studio Emmy, cambiando la nota. DBY en la mezcla. Compra-venta cono. La gente que están adelante. La fantasía de los homies personal. Carlos Salcedo, ese mismo. El camarógrafo.